insiste, abusadora, que insiste, abusadora, que insiste, abusadora, que insiste, abusadora, abusadora, abusadora, abusadora, abusadora, abusadora, abusadora, abusadora, abusadora. Tú me dejaste, tú no me querías. Cuando me dejaste, tú no me querías. Vivía sufriendo de noche y de día. Vivía sufriendo de noche y de día. ¿Qué hiciste, abusadora? ¿Qué hiciste, abusadora? ¿Qué hiciste, abusadora? ¿Qué hiciste, abusadora? Abusadora, abusadora, abusadora, abusadora, abusadora, abusadora, abusadora, abusadora. Abusadora, que hiciste, abusadora, que hiciste, abusadora, que hiciste, abusadora, abusadora, abusadora, abusadora, abusadora, abusadora, abusadora, abusadora, abusadora. Ahora quieres que vuelva contigo, ahora quieres que vuelva contigo, pero es que yo no quiero ser tu amigo, pero es que yo no quiero ser tu amigo. ¿Qué hiciste, abusadora? ¿Qué hiciste, abusadora? ¿Qué hiciste, abusadora? ¿Qué hiciste, abusadora? Abusadora, abusadora, abusadora, abusadora, abusadora, abusadora, abusadora, abusadora. Abusadora, que hiciste, abusadora, abusadora, abusadora, abusadora, abusadora, abusadora, abusadora, abusadora, abusadora.